pampeano y que es León Martins y que ya está en contacto con la siesta que no fue. Hola, León. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo. ¿Cómo estás, León? ¿Estás con cierto entusiasmo o contento directamente? No, tengo mucha felicidad, emoción. Estoy contento y agradecido. Qué bueno. Bueno, le contamos a la audiencia que León va a jugar en la Liga Cultural de Fútbol en la provincia de La Pampa. ¿Desde hace cuánto que jugás, León? Yo al fútbol empecé a jugar mínimamente cuando tenía 7, 8 años, desde muy chico, y nunca dejé de jugar al fútbol. Ya una vez que la pisaste, te quedaste con la redonda, y ahora jugando en Huracán de Guatraché, ¿hace cuánto que estás, León? En Huracán hace unos meses empecé a entrenar de nuevo, pero antes había dejado, cuando dejé, sobre el problema que no me podía fichar cuando era nena, lo dejé, y después me uní a un Huracán, pero femenino. Después dejé eso y ahora estoy de nuevo en el club. Muy bien. Así que es de muchos años. Desde hace años. ¿Y ahora 17 tenés, León? Sí, 17. Che, ¿y te vas a poder fichar para el equipo de fútbol de varones, de Huracán? Pero había que hacer un trámite, había que... ¿Qué es lo que pasó? Digo por tu DNI. Ahora tengo... Eso te preguntaba. ¿Por qué? Por tu DNI. Ahora, mi DNI era porque yo tenía sexo femenino. Ahora me cambié el documento, el nombre y el sexo, que es masculino. Y nuevamente puedo jugar, por eso ahora mismo me estoy fichando. Che, ¿te lo habías imaginado a esto? ¿Te imaginaste en algún momento que se podía concretar, seguro? Pero ¿te imaginaste que iba a estar ya? No imaginé eso. Solamente lo pensaba, o a veces cuando me dormía lo soñaba, pero no pensé que iba a pasar. ¿Era un sueño? Sí, un sueño demasiado grande, un sueño familiar, que digamos, porque casi toda mi familia jugó en ese equipo y yo quería seguir siendo de ellos, quería seguir algo familiar, era un sueño. Qué bueno, qué lindo. ¿Y estás para salir a la cancha? En este momento sí. ¿Qué pasó con tu lesión? Porque tenías una rodilla lastimada, León. Vamos a decirle a la audiencia la verdad, ¿viste? Porque si no van a estar esperando ahí alguna jugada maravillosa. ¿Qué vamos a ver cuando veamos al globo de Guatraché? ¿A León hecho una estrella o un tipo que se está integrando al equipo y demás? No, cuando me vean van a sentir la felicidad que transmito al jugar al fútbol, eso es lo único. Muy bien, muy bien. Y hablando de transmisiones, lo dijiste ahí a la pasada reciente, acompañó a tu familia, ¿cómo lo viven ellos? ¿Cómo te mi ven? Mi familia me ve bien, ellos siempre me apoyaron en cualquier deporte, mi mamá siempre me apoyó, mi papá también, fueron a muchos encuentros de todos los deportes que fui en mi adolescencia y niñez. Y cuando les dije, mamá, me puedo fichar y voy a empezar a jugar al Huracán, y se pusieron felices, más mi viejo. Muy bien, muy bien. Y no, o sea, el acompañamiento estuvo siempre. Sí, estuvo siempre. Sí, ¿y en qué jugás? ¿Qué sos? ¿Marcador central? ¿Sos el 9? ¿Sos el 5? ¿Qué soñaste? ¿Qué te gustaría? ¿O ¿Cuál es tu ídolo también? Porque te tengo que preguntar, León, te tengo que preguntar. Yo soy de mediocampista, de 8. Muy bien. Juego de 8. Soy muy hincha de mí, porque directamente no tengo un fan o un hincha o algún futbolista que sea tu referente, con el que te identifiques. Entonces me identifico yo solo porque yo me creo único y no me enfoco en lo que dirán, sino que nada de eso. Muy bien. ¿Querés llenar ese espacio, ser un 8 total, completo y darle a tu equipo todo lo que podés? Entonces ya dejamos la lesión atrás o todavía falta, León. Yo quiero la verdad. Esto es muy serio, ¿eh? La hinchada, la fanaticada iba a estar esperando una gambeta, me parece, o una habilitación o algo. Sí, podrá ser taponar en algún momento, evitar que el otro equipo adelante. Queremos saber de tu verdadero estado físico. Bien, León, ¿eh? La verdad. O vuelve lesionado, León, bueno, todavía no sé. No, quédate tranquilo que estoy muy confiado. No digo que está rota la rodilla, porque ya no está, me operé. Y así que estoy confiado de mi rodilla. Solamente es que necesito resistencia en mí mismo, porque no tengo el cuerpo que tengo hace 3 años atrás. Entonces, la rodilla está lesionada, estaba. Estoy operado, me operé en 2019, en el 13 de noviembre. Y tuve mi tiempo de recuperación. Pensé que iba a tener miedo ahora mismo para que se me salga, porque queda la parte sensible. Pero está operada, está bien, puedo patear, puedo correr, puedo saltar y está muy estable mi rodilla, pero eso ahora no me preocupa. Muy bien, muy bien. Está cerca del fichaje, ya llega tu oportunidad, seguramente vas a pisar, no vas a quedar en el banco, vas a pisar la cancha seguramente. Digo porque habrá una oportunidad como corresponde para alguien que se integra al equipo del Globo de Huatrache. Mientras tanto, León, ¿cómo es tu vida diaria? ¿Hay una rutina? ¿Hay estudios? ¿O ya terminamos el secundario? ¿Cómo venimos con eso? Voy a quinto grado de la agrotécnica de acá de Huatrache. Faltan 2 años más. Y nada, eso anda bien, por suerte. Muy bien, anda bien. Viene, eso quiere decir que lo de la pandemia no te desconectaste. No es que no me desconecte, sino que, bueno, la pandemia nos afectó a todos, me parece. Sí. Fue muy difícil porque estuve encerrado por mi operación y después de la pandemia no pude disfrutar mucho. Pero yo decidí que la pandemia sea algo como alguna prueba, de prueba de vida, que algunos salieron, algunos no. Y nada, la pandemia la pasé bien con mi familia y cosas así, en mi casa disfrutando de mi familia y amigos. De lo que se podía, digamos. Pero bueno, si estás bien en la escuela y la llevas uniformemente así, está bueno también saber que tenés un otro crecimiento. Paralelamente a lo que vas a tratar de conquistar en el mundo del fútbol, están los estudios, son importantes, y de ahora en adelante, digo, en la cancha, León, ¿con qué te ilusionás? ¿O qué objetivo hay adelante para León como parte de Huracán de Huatrache? Meta futbolística. No. ¿Qué? Una meta futbolística, digo. Una meta futbolística sería salir una vez campeón en Huracán. Y después divertirme todos los partidos que pueda y dar todo de mí. Hacer de compañía, y mis compañeros son grandes, o sea, con unos pibes que saben ser el grupo directamente, y eso sería lo único, nada más. Muy bien, muy bien. Bueno, estás entonces tranquilo, tenés DNI nuevo este año, la verdad que cambió bastante, ¿no? Lo de la pandemia ya quedó un poco medio en el pasado, pero tenés DNI nuevo, vas a estar jugando en tu equipo predilecto, si se quiere, y que también había jugado tu papá ahí. Sí, mi papá jugó en Huracán y mi hermano también, y mi mamá cuando estábamos en el club femenino también jugó en Huracán. Ah, bueno, entonces ya hay un lugar en la tribuna, hay muchos casilleros ahí en los vestuarios que tienen el apellido Martins, ahí vas a ser un Martins más que pase por Huracán, y esperamos, por supuesto, que los resultados no se te nieguen, León. La verdad es que vemos todo un proceso maravilloso, ¿eh? Y que se siente en tu tranquilidad, que está muy bueno. Sí, la verdad que sí. Igual estar tranquilo es muy difícil en este tema. ¿Sí? Y nada, es difícil. Intento estar tranquilo porque yo sé que cuando uno no piensa, no se alborota, se pone nervioso, es malo. Y estar tranquilo algo es muy difícil. Es algo... Para mí, algo estar tranquilo es difícil. Muy bien, muy bien. Pero es bueno, esperamos que, por ejemplo, tener tu lugar en el equipo ayude a eso, a que sea más fácil sentirte tranquilo, pero también por lo que vas logrando, por las conquistas que haces todos los días. ¿Sabés qué? Te felicitamos, León, y por supuesto queremos contar buenas noticias de tu equipo y tuyas. Así que te deseamos mucha suerte, ¿sabés? Muchas gracias a ustedes llamarme y tenerme en cuenta. Bueno, dale, buenísimo. Esperamos, yo quiero goles, ¿viste? Te digo la verdad. Ya van a llegar los goles. Bueno, dale, los vamos a contar. Gracias, León. Dale. Gracias a ustedes. Chao, un abrazo. Bueno, impresionante, León Martins, flamante incorporación de Huracán, de Guatrache, sí, va a estar jugando en el Globo. León, 17 años, quinto grado de la agrotécnica de acá, de allá, de la localidad de Guatrache. Una promesa. Ah, claro, bueno, el primer chico trans que va a estar participando en la Liga Cultural de Fútbol.